Hola. Hola. Pablo. Sí, señor. Sí, hola, Mingo. ¿Cómo te va, Pablo? Todo bien, Mingo, todo bien. Aquí, muy felicitaciones. Contento. Felicitaciones por todo lo de esta noche. Muchísimas gracias, Mingo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo ven, Sergio, cómo sigue trabajando el fuerte. Sí. Y ya están viendo los resultados, cómo se dan. Dura, dura, dura la pelea, ¿no? Sí, la pelea muy dura. Todos decían que mal que no lo conocían, nadie, y ya ven cómo salió a trabajar y vino a quitarle todo lo que había ganado cerca de tiempo y gracias de todo el equipo, Sergio sigue ganando y sigue mostrando que es el número uno. Sí, lo que notamos nosotros, que o por lo menos yo cuando relataba, que los últimos el último minuto de los rounds, Sergio espectacular, lo vapuleaba de punta a punta, el último minuto era de Sergio. Sí, Sergio trabajó bien, como se le fue diciendo desde el rincón, fue buscando esa mano que tanto le venía pidiendo yo en todos los asaltos y al final se pudo dar. Bueno, te habla José. Sí, Pablo, bueno, buenas noches. ¿Vos sabés que no nos pareció que luego de esa lesión? Porque Sergio, ¿qué le pasó en realidad en la nariz? Porque el sangrado, eso parecía que lo molestaba al principio de la pelea, ¿no? No, de la sangre de Sergio. Sí. No, o sea, recibió un golpe muy duro en la nariz y bueno, ¿no? Pero el rincón trabajó muy bien, el rincón que tenemos nosotros trabajó muy bien, Sergio. Recibió un golpe muy duro y fue eso, que no se puede para la sangre, pero bien. Lo supimos ya muy bien. ¿Fue una derecha o fue un cabezazo? Porque no quedó muy claro. No. Yo hablé con Sergio, dice que fue una mano muy dura. Y bueno, estas cosas pasan y hay que estar preparado en el rincón para salir adelante. Vos sabés que nosotros vimos la entrevista que le hizo la cadena HBO y a Sergio se lo veía como contrariado, como que le faltó, o sea, algo o que se le complicó más de lo que él esperaba. Bueno, lo que pasa es que Sergio iba haciendo caso a todo lo que habíamos dicho abajo del ring. Nosotros íbamos ahí muy despacio, los asaltos iban a ir pasando, la pelea muy larga y salió todo como teníamos planeado. Las peleas son duras para Sergio, ninguna pelea es villano. Si está delante de Sergio, es por algo de eso. Claro, lo que pasa es que se le ha menospreciado tanto a Darren Barker, porque mucha gente que en realidad no lo conocía y demostró ser un rival de valía, ¿no? Sí, pero lo que lo menospreciaron fue todo el periodismo que hubo aquí alrededor, pero nosotros nunca subestimamos a nadie, nosotros al contrario. Se ve que entrenó más que cualquier otra pelea para esta. Peleamos a Darren Barker y si Darren Barker estaba delante nuestro por algo era. Y por eso hemos trabajado muy duro y por eso hemos ganado esta pelea. Bueno, Pablo, te felicitamos. Sabemos que estás yendo a la conferencia de prensa. Bueno, si se puede después, nosotros todavía tenemos casi 45 minutos de programa. Si podemos, aunque sea el saludo de Sergio, y si no, igualmente siempre el agradecimiento, porque bueno, están ahí, terminó la pelea, todo en calentito y siempre tendiendo campeones en el ring. Muchas gracias José, muchas gracias a todos los argentinos y bueno, espero que nos sigan apoyando como José, muchas gracias José, mismo a toda la radio que anda continuamente a los nuestros. Muchas gracias a todos. Abrazo grande para vos y nos seguiremos viendo. Chao, queridos.